Get ready to rumble. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo les va? Este es el podcast de Ezequiel Campa, episodio número 8, el único podcast del mundo hecho 100% en pelotas. Porque, al igual que la semana pasada, hace un calor de cagarse y no quiero que el sonido del aire acondicionado ingrese en esta hermosa grabación, porque quiero que cada vez se escuche mejor. Entonces lo estoy haciendo con el aire acondicionado apagado. Amigos, qué lindo que es hacer este podcast. Es la única razón por la cual me levanto los domingos y me lavo los dientes. Si no, no haría nada el día domingo. Pero bueno, ¿cómo andan todos? Quiero felicitarnos. Primero quiero felicitarnos porque el podcast de Ezequiel Campa es, al menos en iTunes y al menos hasta donde yo puedo ver, el podcast más escuchado del mundo. No, en serio, el podcast este, que no tiene nombre por ahora, si ustedes se fijan, se llama Ezequiel Campa el podcast y nada más. Es el más escuchado en iTunes. Si te fijas en comedia, podcast comedia, el más escuchado es este, el mío. El mío y el de ustedes, porque esto es nuestro, es de todos y para todos. Y en ese sentido, les quiero reiterar rápidamente, no quiero perder el tiempo con esto, les voy a decir que mi página, no la de Facebook, sino mi página, www.ezequielcampa.com.ar, tiene a partir de, no sé, hace una semana, unos días, una sección que se llama Podcast, y entrando ahí ya tienen todas las posibilidades de cómo lo pueden escuchar. Está para escucharlo en YouTube, está para Android, está para iTunes, está para escucharlo directamente ahí en la página. Así que no voy a explicar más qué es un podcast y dónde lo pueden escuchar y qué sé yo. Entran en mi página, si lo están escuchando en otra parte que no sea mi página, ahí es ezequielcampa.com.ar, van a podcast y ahí van a encontrar la mejor manera para escuchar esto y que esto siga siendo el podcast más escuchado del mundo y de Latinoamérica y todas esas cosas. Y en breve les quiero contar que le voy a cambiar el nombre a esto. A ustedes les va a seguir llegando todo exactamente igual, pero me parece que le tengo que elegir un nombre, porque no tiene nombre esto. Y estuve hablando con una gente que me recomendó, entre otras cosas, hacer unos pequeños cambiecillos, y dentro de esos cambiecillos está ponerle un nombre, para que sea más atractivo y qué sé yo, que sea, ah, mirá, Ezequiel Campa, no sé qué, y que no sea solamente Ezequiel Campa el podcast. Así que esa es mi estrategia de marketing tan profunda, tan sofisticada, que voy a estar implementando en breve. Y lo otro que les quería decir, que lo estuve diciendo a través de las redes sociales, es que me compré un teléfono, un chip, que me costó 25 pesos. Para los que escuchan desde afuera de la Argentina, 25 pesos es menos de $2. Eso es lo que cuesta un chip. Después vas a comprar otras cosas y cuestan un huevo, pero un chip cuesta $25. Le puse el chip a un teléfono que tenía por ahí tirado. Entonces ahora tienen ustedes un teléfono para mandarme a mí mensajes. Y la idea es que me manden mensajes de audio, de voz. Para escribirme, me pueden escribir por cualquier otro lado, pero tenemos este teléfono que es el... Les voy a decir el número entero por si quieren escribir desde cualquier lugar del mundo. Primero es 54, que es Argentina, después 911-2346-0759. Repito, el número entero, 54-911-2346-0759. En ese teléfono se lo agregan al WhatsApp y ahí me pueden decir, che, esto, lo otro, bla, bla, bla. Y hoy mismo, porque yo ya lo puse en las redes sociales y alguna gente ya me habló, les voy a estar haciendo, no sé, a poner algunos, a ver qué es lo que me dicen. Les pido por favor que me digan su nombre, porque como no es una red social el WhatsApp, yo cuando después mencione esos llamados o los muestre, no tengo el nombre de esa persona para decir, che, esto me dijo tal cosa, este me dijo tal otra. Y lo que voy a hacer, porque mucha gente me está pidiendo, es lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes saben que yo estoy en el Belma haciendo stand-up todos los viernes y sábados. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. A través de la red social que ustedes quieran o incluso a través de Twitter. ¡Ay, la concha de Dios! ¡La concha de Dios! Incluso a través de WhatsApp voy a sortear dos pares de entradas para la persona que mande fotos mostrándome cómo es que escuchan el podcast. Algunos ya lo hicieron sin saberlo, pero quiero que me manden. Me mandan, no sé, me muestran o no sé, una captura de pantalla del celular, o se sacan una foto con la pantalla de la computadora, y me ponen, así escucho el podcast, y me mandan y yo voy a ver ahí, con algún criterio que voy a definir con mi gata Goneta, vamos a definir quién se va a ganar un par de entradas para... dos personas que se van a ganar un par de entradas para venir al Belma. Y si no son de Buenos Aires y que esto que el otro, manden igual esas fotos, y yo de alguna manera me las voy a rebuscar para agradecérselos y que esto que el otro. Así que ya saben, 54911-2346-0759, y ahí me pueden decir todas estas cuestiones. Rápidamente, como les dije antes, estoy en el Belma, viernes y sábados a la medianoche. Las entradas están en Ticketek y también en la boletería del teatro, que es Gorriti 5520. Vengan a verme, que está bueno. Las funciones de este fin de semana estuvieron geniales. Y la semana que viene, esta semana que viene, que el sábado es 29 y el... Perdón, el sábado es 30 y el viernes es 29, estoy el 29 en el Belma. Pero el sábado no, porque estoy en Chile. En Chile. En Chile, si alguien escucha desde Chile, las entradas están en daleticket.cl, que es una página ya tipo Ticketek. Y voy a estar en Club Chocolate, que es un lugar que nunca actué. Fui muchas veces a Chile, incluso viví un año entero allá. Y nunca estuve en Club Chocolate, así que el sábado 30 voy a estar por allá. Así que vengan así y que esto que el otro. Así que bueno, entrando ya directamente en lo que es este octavo episodio, estoy medio manija, pasado de sol, pasado de calor. Mucha gente me preguntó, el episodio pasado, los que lo escucharon seguramente recuerdan que yo hablé de unos carteles de un amigo mío, de un ex amigo mío, de un amigo que tuve en algún momento de mi vida, que se llama Juan Pablo y que yo había encontrado unos carteles en varias avenidas, que estaba la foto de este pibe y que decían, los carteles dicen tipo, doctor Juan Pablo bla bla bla, el apellido, gracias eternas, y yo les comentaba que no sabía esos carteles a qué se referían, que no sé por qué existen esos carteles, les conté una historia bastante oscura de este pibe. La cuestión es que pasó esta semana, ustedes me están preguntando, muchas personas me preguntaron, ay, ¿te enteraste algo de lo de tu amigo y que esto que el otro? Y la respuesta es, no. ¡Ay! No, no. Yo les pregunté a ustedes a ver si alguno sabía algo y nadie me dijo nada. Nadie sabe nada de mi amigo Juan Pablo, de mi ex amigo. No tengo que decir más amigo porque era un pelotudo. Así que, de ese pibe Juan Pablo, no sé nada. Si alguien sabe, me lo dice, che. Me dicen, che, yo sé que ese cartel es por tal cosa y que esto que el otro. Y bueno, después yo se los contaré, pero por ahora no sé nada. No sé nada, de nada, de nada, de nada. De nada. Y repasando un poco también los episodios anteriores. En el episodio anterior les conté esto de Mengele viviendo cerca de la casa de mi amigo, ahí en Florida. Mengele. Y me encontré el otro día con un video de una anécdota de Sopilante, de Persiavale, contando que una vez, estando junto a China Zorrilla, en un hotel en el sur de Argentina, en Bariloche, dice que lo vio a Hitler. Dice que estaban en un hotel, los invitaron a un hotel medio palaciego y fueron ahí a un cóctel, alguna cosa así, y había como unas mesas, y en una mesa estaba Hitler. Dijo Persiavale en un... estaba Hitler, el tipo lo dijo. No le tembló la mano y lo dijo en la televisión. Creo que es en un programa de Mirta Legrand. En el programa, sentado ahí, yo lo vi a Hitler. Con Chira Zorrilla lo vimos a Hitler ahí, que esto que el otro. Y me enteré que hay un periodista que se llama Abel Basti que escribió esto sobre el supuesto paso de Hitler por Argentina. Escribió un par de libros, así que voy a ver si los encuentro para leerlos porque es un tema que me interesa. No sé por qué. Estuvimos susurrando también en los episodios anteriores. ¿Se acuerdan de eso? A mucha gente le gustó eso. A ver. Lo que voy a hacer ahora es tomar un poquito de agua, porque estuve hablando muy rápido. Esta agua está muy fría. Es lo único frío que hay en mi casa porque está haciendo mucho calor. Voy a abrir la botella. A ver. Ay, qué rica agua. Está muy rica esta agua. A ver un poquito más. Ay, esta agua estaba más rica que la anterior. Me gusta mucho el agua. Y algunas personas me comentaron esto. Y porque la idea, cuando uno busca estos cosos que se llaman ASMR, estos videos de la gente susurrando, la idea es ponerte auriculares y escucharlo con auriculares, dicen que es re flashero. Y tratando de hacer eso, que no me resultó para nada flashero, encontré videos, ustedes saben que yo soy muy fanático de Queen, y encontré videos de canciones de Queen, la pista solamente de la voz. ¿Se entiende lo que digo? De canciones clásicas de Queen, solamente el canal de la voz. A ver, les voy a hacer escuchar un poco esto. Escuchen esto, lo que es We Are the Champions. Solamente la pista de la voz de Freddie Mercury. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime, and bad mistakes, I've made a few, I've had my share of sand kicked in my face, but I've come through, and I need to go on. ¡Ay, la puta madre! ¡La puta madre! ¿Cómo cantaba este tipo? ¡La concha de su puta madre! ¡Ay! ¿Qué cantante de hoy en día puede hacer una grabación así sin pasar por todas esas autotune? No sé cómo se llaman todos esos equipos de mierda que usan que canta, que cualquiera puede cantar. Bueno, si les interesa, busquen. Me estuvieron explicando también otra cosa de los... de los hertz. Parece que las canciones las están grabando ahora no sé. ¿Por qué no sabes nada, Ezequiel? ¿Por qué no sabes nada? Nada sabes. Saber, no sabes nada. Me contaron eso, que están grabando las canciones en no sé qué determinados hertz, que no sé lo que son los hertz. Dicen que eso te altera la energía. Pero existen todavía las versiones grabadas en 440, creo que son los hertz, que no te marean. Vos la escuchás las canciones, es lo mismo, pero, no sé, fíjense, están ahí en YouTube, hay un montón de canciones que están grabadas así, como las grababan antes, o no sé, alguien que me explique, porque no entiendo nada, alguien que me diga, mirá, esto es así, que nos explique a todos, porque si no, no sirve para nada todo esto, ¿viste? Es toda una verga. Es todo una verga. Tuve un problema de electricidad en mi casa, che, hablando de vergas. Me pasó una de Destino Final. Escuchen lo que me pasó. Hace un par de noches escucho en mi casa ruido de botellas que caen al piso. Yo vivo solo. Bueno, en verdad no vivo solo. ¿Saben con quién vivo? Ay, por favor, ¿querés saludar? ¿Querés saludar a la gente? Vení, vamos a saludar a la gente. Vení. ¡Ay! ¡Hola, gente! ¿Saben quién soy yo? ¿Saben quién soy yo? Pero pará, boluda. Vení. No me patees. Vení. ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Anda. Yo no vivo solo. Vivo con Gatagoneta. Gatagoneta. Bueno, pero bueno. Escuché... Yo duermo con mi gatita en mi cama. Y estaba con ella en la cama. Y escuché ruido de botellas. ¿Qué estás haciendo? Bueno, escuché ruido de botellas que se caían y no le di pelota. Digo, bueno, se habrá caído. ¿Vieron esos ruidos de que algo se cayó dentro de las alacenas, de los placares? Fue uno de esos y dijo, bueno, no sé, cuando mire los placares voy a encontrar algo caído. La cuestión es que pasó un día entero y el otro día vuelvo a mi casa, la luz cortada. Luz cortada en mi casa, no en el barrio ni en la ciudad. Luz cortada en mi casa. Entonces, bueno, empiezo a revisar, me acuerdo del episodio de lo de las botellas, entonces abro una de las alacenas y yo tengo una cosa que es, se las voy a explicar, a ver si soy claro. La heladera, el enchufe de la heladera no está detrás de la heladera. Hay un agujero en un mueble y el cable de la heladera ingresa a la alacena por debajo y adentro de la alacena está el enchufe. Está en el piso de la alacena. En el fondo, en el piso, está el enchufe donde está enchufada la heladera. Y yo ahí abajo tengo botellas con alcohol. O sea, bebidas, ¿no? Entonces me acordé del ruido ese de la botella. Abro el placar. Y me encontré con una botella de Chinar, que se había caído, tipo destino final, estaba volcada y el pico estaba exactamente arriba del enchufe. En una alacena que tiene 1 metro cuadrado de grande, 1 metro por 1 metro, el Chinar se había caído al piso y el pico de la botella estaba perfectamente... Es una cosa que si vos la querés hacer, podés tirar 60 veces la botella y nunca te va a quedar el pico arriba del enchufe como quedó de esta manera. Se ve que fue perdiendo otra cosa de destino final. Una botella cerrada, nueva, jamás abierta. Empezó a gotear, goteó sobre el enchufe y se cortó la luz. Entonces, bueno, cuando detecté eso después de un rato largo, enchufé la heladera por otro lado para que la heladera siguiera funcionando. Y al día siguiente, como yo me doy manía para esas cosas, tengo algo de idea, mínimo, como todo en la vida. Hice el colegio industrial, yo fui a un colegio industrial. Entiendo una cosa mínima de una térmica, de un enchufe, de un cable, de una cosa. Entonces, desarmé el enchufe y me lo encontré todo lleno de, todo mojado del Chinar este, de esta bebida, ¿no? Entonces, al día siguiente fui y compré el mismo enchufe y lo reemplacé. Conecto el enchufe nuevo, enchufo la heladera, perfecto. Empezó a funcionar. Vuelvo a cortar la luz para terminar de armar el enchufe. Lo termino de armar, enchufo la heladera, doy corriente, o sea, vuelvo a subir la perilla en el tablero de luz del departamento, se enciende la heladera y a los 30 segundos se vuelve a cortar la luz. La bronca. El nivel de bronca que yo manejaba. Todo transpirado. Es muy incómodo trabajar, además, un enchufe que está en el fondo de la heladera. Una mierda. Y aparte, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La pregunta, ¿qué pasó? Si el enchufe que estaba andando mal lo saqué y puse uno nuevo y empieza a funcionar, ¿dónde está el problema? Bueno, desarmé todo el enchufe de nuevo, dejé los cables así sin nada, conecto la luz, vuelve a funcionar y al rato se vuelve a cortar. ¿Qué pachó? ¿Qué pachó? ¿Qué pachó? ¿Qué pachó? Entonces yo deduje lo siguiente. Como el enchufe este que está dentro de la alacena está en el piso de la alacena, el cable de la corriente que alimenta a ese enchufe viene de abajo también. Entonces, lo que debe haber pasado es que el goteo del Chinar traspasó el enchufe y se escurrió a través del cable. Entonces, está la cañería de electricidad borrachita de Chinar. Chinar de Rocha. Entonces, cuando conecto la electricidad, funciona 30 segundos, sospecho que después levanta temperatura y ahí se vuelve a cortar. La cuestión es que tuve que llamar a un electricista que va a venir mañana, en algún momento. Me va a despertar, obviamente, porque va a caer a las 7:30 de la mañana. Pero qué tema, ¿no? ¿Cómo es el destino final? Mirá si no saltaba la térmica y yo un día dije, che, chicos, ¿quieren tomar un no sé qué? Y abría ahí abajo y me electrocutaba. ¿Eh? ¿Qué iban a decir ahora? Que Macri no hizo nada. ¿Qué iban a decir? Pero zafé, che, zafé... De pedo, Safé. A ver, voy a mirar un poco. Me llegaron infinities de mensajes al teléfono. Y también tengo. Primero voy a leer un par que me llegaron al Face. Al Face me llegó una chica que se llama Sandra Luz Hola. A ver qué me dijo Sandra Luz Hola. Mensaje de los oyentes. Feliz. No sé qué. Sandra es de Jujuy. De Jujuy. Me dice. Bendiciones, me dice. Bueno, estoy bendecido. Estoy bendecido, estoy escuchando, descargando el episodio 7, me pongo al día, bueno, muchas gracias. Marcos David Con, ¿de dónde sos Marcos David Con? Quería comentarte que me bajé todos los podcasts y el primero se escucha medio no sé qué, que esto que el otro. Sí, algunas personas me han dicho eso y estuve tratando de que cada vez salgan mejor. Y bueno, evidentemente, no sé, me parece que los primeros tienen algunos quilombos. Leo Gené. ¡Ah, miren esto! Yo estuve actuando en Miami en noviembre. Y Leo me dice, estoy escuchando los podcasts, arranqué hoy, te fui a ver en Miami en noviembre. Es de Rosario, este pibe está viviendo allá. ¡Qué flashero todo, ¿no? ¡Qué flashero la internet, loco! ¡Qué flashero la internet! Cosas que me llegan por DM de... ¡Ah, les voy a contar una cosa! Les voy a contar una cosa que es increíble. Saben, ustedes a mí me pueden escribir. Yo tengo los mensajes de Facebook abiertos. Cualquier persona me puede escribir, aunque sea amiga mía o no. Tengo los DM de Twitter abiertos. Cualquier persona me puede escribir. sea yo seguidor de esa persona o no. Ahora incorporé un teléfono al que me pueden llamar, me pueden escribir, me pueden mandar mensaje de voz, lo que sea. En mi página, ezequielcampa.com.ar, tenés la posibilidad de escribirme. Me llega a mí un mail derecho desde la página. Todo esto, DM de Facebook, DM de... bueno, ni hablar de DM de Instagram, DM de Twitter, un teléfono, el mail que está en mi página, etcétera, etcétera, etcétera. Pese a que existe todo esto, hay un pibe que en el podcast, en iTunes, me escribió lo siguiente. Una cosa muy rara. Dice, Juanjo de Zona Norte. Ya arrancamos mal, ¿no? Juanjo de Zona Norte. Parece, no, bueno, no sé. Y pone, bueno, el podcast, dice, entretiene, opina y habla de lo que no se da, papá, papá, papá, papá, papá. No sé qué, no sé qué, no sé qué. Y termina el mensaje diciéndome, todavía no me devolvieron los 150 pesos de la función suspendida en Gesell. Acá hay dos posibilidades. Dos posibilidades hay. La primera es que este mensaje sea un fake, ¿no? En el sentido de que, bueno, ¿quién en iTunes se va a poner como nombre Juanjo de Zona Norte? Como si estuvieras opinando, no sé, en Clarín. Y después, o sea, ¿no sabés que yo no te, que iTunes, no te puedo contestar ahí? ¿Que no tengo manera de saber quién sos? No hay manera. Ahora, repito, me podés mandar un DM por Facebook, me podés mandar un DM por Twitter, me podés mandar un DM en Instagram, me podés mandar un mail a través de mi página, me podés llamar o escribir a un teléfono, que estoy repitiendo hace una semana, y me escribís en iTunes. En iTunes me escribís, que yo no tengo manera de saber quién sos, y llegado el caso de que supiese quién sos, no, el sistema no genera chat, no es que yo puedo responderte en iTunes. Entonces hay dos posibilidades. O que esto sea un fake de alguien que, no sé, tiene ganas de romper las pelotas, porque por otro lado yo les conté en algún episodio que la función aquella se había suspendido porque no se habían vendido muchas entradas. Se habían vendido concretamente, al momento que decidimos suspender, se habían vendido 3 entradas, y esas 3 entradas, personalmente con mi productor Gabriel Gabo, las devolvimos el dinero de esas 3 entradas, que eran de 3 chicas, o sea, una chica con la madre y el padre, las había comprado la chica. Y esta persona, o sea, nosotros no vendimos una 4ta entrada para esta persona. Entonces hay 2 posibilidades. O es mentira, o es verdad. Y Juanjo de Zona Norte, discúlpame que te lo diga, sos bastante boludo. Con todas las formas que tenés de comunicarte certeras conmigo, en iTunes escribís. Así que bueno, si es verdad esto, y no es un pelotudo que tenía ganas de acotar esto para que quede ahí en iTunes, que bueno, qué sé yo, que quede. Si es verdad, ya te digo, tenés un montón de maneras de comunicarte, y si compraste la entrada y no te devolvieron la guita, primero tenemos que ver quién te la vendió, porque es raro, porque la venta de entradas la manejamos nosotros, y yo todavía estoy bastante lejos de ser millonario, pero estoy más lejos todavía de huir del mundo por 150 pesos. O sea que imagínate. Así que bueno, eso. Eso. Ay, la concha de la lora. Ah. A ver qué mierda tengo acá anotado. Ah, más gente que me escribió. Me dice Mario Lucci, me escribió por Twitter. Me dice, estoy escuchando el podcast y que esto que el otro. Me dice, tenés que hablar de alguna anécdota, otra anécdota copada, como lo del gato y qué sé yo. Bueno, hablaré de alguna anécdota, ahí les conté lo de la electricidad. Bueno, otra persona, Adrián Oxorán, también me escribe por Twitter un mensaje larguísimo, que dice, hola Ezequiel, descubrí tu podcast de casualidad. Te descubrí viendo con Malena Pichot, no sé qué, no sé nada, no sé nada, me lo bajo en el celular. La verdad que me divertís mucho, tus anécdotas, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Bueno, listo, genial. Si mirás televisión argentina, ¿y qué opinás del contenido, si te gusta y si te gustaría trabajar en alguna novela, serie, película? Miren, les voy a decir una cosa, me gusta esto, porque no tengo nada pensado al respecto para decirles, más allá, o sea, acerca de esto que él me pregunta si a mí me gustaría o no trabajar en alguna novela. Les voy a decir lo siguiente. Voy a tratar de ser lo más honesto posible. Para no hablar en general, en este momento hay dos o tres ficciones nada más dando vueltas argentinas, nacionales. Está La Leona, Nancy Duplá de Charry, y está como si Los ricos no piden un guiso, ¿cómo es? No piden permiso. Creo que son las únicas dos. La tercera es la de Lali. En un momento les voy a comentar una cosa de Lali. La tercera es Esperanza Mía. La situación es, o sea, honestidad total quiero yo tener en esto. Y me voy a atrever a hablar incluso en nombre de gente. Y voy a decir lo siguiente. Sinceramente, con una mano en el corazón, esas ficciones son tres programas que yo no vería jamás. En algún momento, si quieren, podemos hablar. ¿Por qué no? ¿Qué sé yo? Yo no miro esos programas. No los miro. No es la televisión que me gusta mirar. Y digo que voy a hablar en nombre de otra gente porque yo conozco a la gente que hace ese u otro montón de programas y no los miran. La mayoría de la gente que hace televisión, ficción, rara vez, son muy pocos los proyectos en los que yo me he cruzado con actores que me contaban que estaban realmente entusiasmados con lo que están haciendo y que además llegaban a la casa y lo veían, ¿no? Salvo algún actor así medio fanático, obsesivo, que le gusta mirar, pero por una cuestión técnica y qué sé yo, rara vez aparece un proyecto que a los actores les den ganas de mirarlo, ¿no? Por lo general están como hinchados las pelotas de estar grabando todo el día. Y lo otro que también ocurre es lo que yo les dije antes. No, o sea, miramos otras cosas. Infinidad de casos les puedo contar, ¿eh? Un caso distinto era por ahí lo que pasaba en Todos contra Juan. En Todos contra Juan era algo distinto y yo sí me encontraba mirándolo después. Y no sé con qué otro... Guapas un poco yo lo miraba también. Pero en general siento que no me hablan a mí las ficciones que hay. Me quedo afuera. Cuando lo veo, me quedo afuera. Me quedo afuera. Y eso era un poquito lo que les quería decir. Dicho esto, voy corriendo si me llaman para trabajar en cualquiera de estos programas, ¿eh? Me encanta laburar. Es muy divertido y me ayuda mucho a que venga más gente a verme a lo que hago y demás. Y miren, estuve haciendo una cosa. Estuve haciendo una cosa que es que es lo siguiente. Miren, yo salgo a correr mucho. Dos, tres veces por semana salgo a correr por la calle. Y me empecé a dar cuenta que corriendo se me ocurrían un montón de cosas que después cuando paro no me las acuerdo. O no me las acuerdo con la elocuencia con las que me las acordaba mientras corría, ¿no? Entonces decidí salir a correr con el celular y grabar las cosas que se me ocurrían. Y salí a correr el otro día y justo me acordé, vieron que en la semana esta, Lali Espósito cantó una de las noches del... creo que fue el Festival de Jesús María, que es un festival de folclore. Después hoy me enteré, la Soledad Pastorutti dijo en una nota que hay una noche, son varias noches, una de esas noches no es de folclore y que esto que el otro, defendiendo a Lali, ¿no? Y lo que pasó fue que en una nota, con absoluto respeto, Axel, el cantante Axel, opinó que a él no le parecía que Lali debía cantar en un festival de folclore. Después de eso, parece que las fans o los fans de Lali lo bardearon a Axel en las redes sociales y que esto que el otro. Y a los dos o tres días, Axel salió a pedir perdón por lo que había dicho. Y esto es lo que se me vino a la cabeza acerca de este tema el otro día cuando venía corriendo por la Avenida Libertador. ¿Por qué el chabón tuvo que salir a pedir perdón? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no podés opinar algo y bancártela? ¿Cuál es el problema de que no le caigas bien a cierta gente? ¿Por qué le querés caer bien a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Por qué ese deseo de ser tan universal? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿De que opines algo que a alguna gente no le pueda gustar y esa gente te dé la espalda de alguna manera? Que aparte no creo que lo hagan. ¿Pero por qué querés ser tan universal? ¿Por qué, Axel? ¿Por qué tenés miedo de que las fans de Lali Espósito estén furiosas? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? A ver, yo hace, no sé, 3-4 meses estuve en Córdoba actuando en un lugar que se llama Espacio Quality. Espacio Quality es un lugar que tiene varias salas. Yo actué en una sala, no sé, para 300 personas que estaba por la mitad. En la sala de al lado, que entran 1500 personas, estaba Axel, que iba a ser, no sé, 3 recitales en 2 días, para 1500 personas, todo agotado. ¿Qué más querés? ¿Cuánta gente más querés que te vea? ¿Cuánto miedo tenés de que X cantidad de gente no le guste lo que hayas dicho? ¿Por qué tenés que salir a pedir perdón? Seguramente es porque te pusiste a pensar en lo que dijiste y tal vez te diste cuenta que lo que dijiste era una estupidez. Entonces, bueno, está bien hacerlo, de ser así. Ahora, si es porque un grupo de gente no le gustó lo que dijiste, ¿qué es eso? Además de que todo el mundo sabe que seguís opinando lo mismo que dijiste. No es que ahora opinás distinto. ¿Pero por qué tienen ese miedo de no gustarle a todo el universo? Además, le gustás a muchísima gente, no es que no le gustás a nadie. Ay, me estoy por morir. Háblame, por favor, háblame de la condición física que tengo. No puedo más. No puedo más. Igual de bueno, eran las 2 de la tarde, había un sol infernal. Y nada, eso. Espero no tener que salir a pedir perdón a nadie. No va a pasar, porque acá la gente está viendo La Leona. Pero espero no tener que salir a pedir perdón a los fanáticos de Axel, que están ofendidos porque yo no se puede opinar otra cosa. Y todo eso. Miren, ¿saben qué pienso yo? Que la comedia, y más que la comedia, los comediantes, y más que los comediantes, específicamente los comediantes que hacemos stand-up, somos el último bastión en defensa de poder decir lo que se nos canta el orto. Y decir todo lo que políticamente incorrecto. Todo lo que políticamente incorrecto. ¿Qué estás diciendo, Ezequiel? Aprende a hablar, pelotudo. De decir todo lo que no se puede decir porque es políticamente incorrecto. Eso hay que hacer, muchachos. Eso es lo que tenemos que ser. Obviamente, si ofendés a alguien porque sos un pelotudo, pedí perdón, pero porque ofendés a alguien. ¿Se entiende lo que digo? Pero, ¿qué vas a pedir perdón? Uy, está el aire prendido. Voy a apagar el aire. ¿Qué vas a pedir perdón? Porque opinaste algo y la gente no sé qué. Bueno, qué sé yo, mala leche. ¿Qué querés, que te ame todo el universo? No va a suceder eso. Así que bancátela si tenés algo para decir. Si tenés algo para decir ofensivo, no importa. Y si querés decir, incluso si querés decir cosas más jugadas, no sé, a mí Lali, no sé, me parece tal o cual cosa, decirle bancátela, loco, ¿cuál es el problema? Ay, Dios, me estoy por desmayar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Che, ¿saben qué? Mis compañeros del colegio primario, que no veo hace exactamente 22 años, 23 años. Hice el primario en un colegio, después me fui para el secundario. Están en Facebook mis compañeros armando un reencuentro. Un reencuentro. ¿Por qué habría yo de tener ganas de reencontrarme con gente que pude haber contactado en estos 22 años y jamás tuve ni remotamente la intención de hacer? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué es lo que quieren comprobar? ¿Quién está más pelado? No entiendo. Por algo la vida nos llevó por caminos distintos. Armaron un grupo en Facebook y empezaron a aparecer estos apellidos rarísimos de compañeros de la primaria. Primero yo no me acordaba con cuáles me llevaba bien, con cuáles me había cagado a trompadas, con cuáles había quedado todo mal. Me empecé a confundir, digo, pero este pibe era del colegio, era del club, era del barrio. ¿Quiénes son estos fantasmas? Y empezaron a poner, bueno, dale, tal día, sí, yo le aviso a Fran, vos decíle, no, tal está en Brasil, no, tal otro... Buah. Y yo en joda puse, che, muchachos, ¿qué es todo esto? Como diciendo, ¿qué estamos hablando? Y uno se tomó la tarea de responderme, estamos armando un grupo para reencontrarnos, no sé qué, bueno. No me había dado cuenta, che. Pero ¿saben qué? Si puedo, voy a ir. Y más que nada voy a ir por esto, por el podcast, para tener algo para contarles a ustedes. Y si en el mejor de los casos alguno de ellos escucha el podcast, seguramente me lo va a mencionar ofendido, si es que escucha este episodio, en esta reunión. ¿Y no quieren todos ustedes escuchar una historia de cómo un compañero mío del colegio primario que hace 22 años que no veo se ofende por esto? Yo... Está para alquilar balcones, chicos, ¿o no? Pero la vida nos llevó por lugares distintos, che. Nos llevó por lugares distintos. Les voy a leer un poco de mensajes que me están mandando por el teléfono, porque si no, ¿para qué mierda me mandan los mensajes, no? Ricardo de San Juan. Una persona de San Juan. Bueno. Nada, me escribe de allá, me dice que escucha y qué sé yo. Después, a ver qué dice esta persona. Una persona. Vamos a escuchar, sin filtro. A ver. Hola, habla. Pero dale, la concha de Dios. Pará. Vamos a hacerlo de otra manera. Ay, Dios. ¿Quién sos? Puedes saber quién sos. Acá, miren. Hola, Ezequiel. Buena madrugada. Bueno, te mando este audio porque... a esta hora. Porque... hoy demoré en llegar. Tuve show en paseo. Y bueno, después me fui a cenar con amigos de... Bueno, una persona, acento caribeño... Díganme cómo es el nombre de ustedes, che. Bueno, esta persona también me dice que escucha y que se hizo fan y que está escuchando otros podcasts. Y qué sé yo. Qué ritmo que está teniendo esto, ¿eh? Bueno, una persona que me manda fotos. Una persona que me manda un chiste. Soy Pablo de Pilar, quería pedirte un tema de Tambiónica. Se empieza a transformar en una radio esto. Una persona que no me dice el nombre me dice, queremos otro episodio además del de los lunes. Bueno, me dice que puedo hablar de terapia, de paranoias y de esas cosas. No me dice el nombre, díganme los nombres, che. Si no, no les puedo decir nada. Esta persona escribe desde muy lejos, a ver qué dice. Atento Campa, Paula reportando desde Montevideo, Uruguay. Acabo de descubrir el podcast. No tenía idea, y eso que soy me gusta fan de absolutamente todas tus publicaciones en las redes sociales. Bueno, desde Uruguay, escuchando el podcast, Paula me dijo el nombre. Bien, saludos a Paula. Otra persona acá, desde Rosario también, que me dice... A ver, esta persona de Rosario me dice que se llama... ¿cómo se llama? De Rosario. ¿Cómo se llama esta persona? Una persona de Rosario que no me dice cómo se llama. Nunca me dijo cómo se llama. Nunca me dijo cómo se llama esta persona de Rosario. Una persona que se llama Paula también me escribió. Un montón de gente. Che, mándenme más cosas. Una persona que habla, escuchen. Hola Ezequiel, soy Mariela de Chile. ¿Ven ustedes? Mira. Me encanta tu podcast, que me da mucha risa los videos, las fotos que pones y en general el material, todo eso me encanta. Estoy contenta. Es tremendo todo lo que hay. Me encanta que Ibis, otra persona, Ibis, me dice también, me escribe también de otro lugar. Son un montón, che. Yo me tomé el laburo y les respondí a todos. No me pregunten si soy yo, soy yo. Cuando les respondo, soy yo. No, yo no, no soy yo solito. Soy Zorro, un Tano Latita. No tengo una persona atrás que me responde y que esto que el otro. Así que bueno, che, vamos a ir terminando un poco con todo esto. A ver si me quedó algo colgado, porque no quiero que me quede nada colgado. Más allá de los testículos que me cuelgan, no quiero que me cuelguen nada más. Eso. Para ir cerrando, les reitero que el viernes y sábado estoy en el Belma, las entradas están en Ticketek. El sábado de la semana que viene, sábado 30, no estoy en el Belma porque estoy en Chile, en Club Chocolate. Las entradas están en daleticket.cl. Les quiero recordar que me pueden escribir por todos lados y me pueden escribir al celular, que es 54 911 2346 0759. Y les repito lo de los sorteos de las entradas. Me mandan una foto y me muestran cómo es que escuchan el podcast. Me la pueden mandar como quieran. Me la pueden mandar al celular, me la pueden mandar como DM de Twitter, me la pueden mandar por Facebook, por lo que sea, me lo mandan ahí y listo. Y la semana que viene voy a tener que hacer malabares, porque el domingo voy a estar volviendo de Chile y hay que ver cómo hago para grabar esto. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio. Me parece que va tomando alguna forma medio rara. A veces está mejor, a veces está peor. Pero como les digo, yo sigo disfrutando esta comunicación tan concreta y tan directa con ustedes. Y es por eso que les agradezco y les digo adiós. Voy a apagar en este momento. Voy a dejar de grabar. Hoy.